Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos receptividad al Evangelio y voy a leer del libro de los Hechos, capítulo 8, versículo número 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la Palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Cómo pudo lograrse este resultado? Bueno, hoy veremos que el Evangelio es para todas las personas, que nadie está por fuera del Evangelio, que la muerte de Cristo nos incluyó a todos dentro de este plan de salvación y que es nuestro deber hacer llegar el Evangelio a todas las personas. Expliquemos algo. En Samaria hubo un gran éxito para la predicación del Evangelio. ¿Cuál es el contexto de este problema? Los samaritanos y los judíos se odiaban a muerte. No se trataban, se discriminaban, especialmente de parte de los judíos, quienes eran los encargados de hacer llegar el Evangelio al mundo. El problema comienza en tiempos de Salomón. El reino era uno solo, pero después de Salomón se dividieron en los reinos del norte y en los del sur. Entonces, los samaritanos, que fueron 10 tribus, se agruparon como capital en Samaria y los judíos en el sur, en Jerusalén, y se llamó el Reino de Judá. Los de Samaria comenzaron a ser muy desobedientes a Dios. Rápidamente los asirios los absorben, los aniquilan, los hacen dejar de existir como reino, pero por una razón. Formaron toda una competencia con los de Israel. Ellos pusieron en su propio monte, en Gerizim, que es el diálogo que Jesús tiene con la samaritana, otro lugar de adoración que no era el lugar que Dios había asignado. Luego avanza el tiempo y en la construcción del Templo de Jerusalén, cuando han regresado de los 70 años de cautiverio en Babilonia, hubo problemas. Los samaritanos vienen y se ofrecen a la construcción del templo, pero son rechazados por una razón esencial. Estaban ya teniendo dentro de la doctrina mucho paganismo y se habían entregado a falsas adoraciones, y por eso fueron rechazados y no recibieron ayuda para la construcción del templo, y sobre todo por el hecho de venir a prestar con manos pecaminosas un servicio para Dios. Bueno, esto creó todo un ambiente terrible hasta que Cristo viene a vivir en este mundo y pasa por Samaria, por el pozo de Sicar, y se encuentra aquel mediodía con la mujer samaritana. Esta mujer se convirtió en una predicadora. Cuando habla con Cristo, Él le hace ver la necesidad de la salvación y de un Mesías. Bueno, pues esta labor de la samaritana y de Jesús abrió el camino para que Samaria pudiera escuchar el Evangelio. ¿Qué lección tenemos? El resultado final de un buen ministerio, de poder ministrar, de testificar, es incluir a todo el mundo dentro de la salvación. No excluyas a nadie. Muchas veces hemos sido discriminativos en ese sentido. No, el Evangelio es los brazos grandes de Cristo, queriendo abrazar a todo el mundo. Bueno, inclúyelos a todos. Tú haces discriminación cuando la persona que vive al frente de tu casa o de tu apartamento no le has hecho llegar el Evangelio. Cuando tus familiares no conocen, no los discrimines, no los dejes por fuera del plan de la salvación. Que el tema de hoy nos enseñe, como los discípulos, como la actitud de Cristo, que todos están incluidos en el plan de la predicación del Evangelio. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos la actitud correcta. Voy a leer de Mateo capítulo número 15, los versículos 26 y 27. Respondiendo, él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas

estableció la verdad, porque siempre Él ha sido la verdad. Entonces, cuando tengamos creencias distintas y nos acerquemos unos a otros, deberíamos tener en cuenta varias cosas. Primero, no es mi interés mostrar a las personas que están equivocadas. El interés es proveer luz e información. Segundo, no es mi interés ofenderlos. Mi interés es mostrar que hay otro lado de la verdad para conocer. Así que la clave es el amor. Y último punto, Pablo hace una diferencia entre la leche espiritual y el alimento sólido. ¿Qué es la leche espiritual? Es sencillamente cuando inicias a conocer al Señor, pero ahí no te puedes quedar. Devocionales, algunos temas, no. Tienes que profundizar, tienes que ir al alimento sólido. Y cuando vas al alimento sólido, no te asustes. Si tienes que cambiar una posición mental de creencia o de vida práctica, estemos dispuestos a hacerlos. Que el Señor nos ayude a presentar la verdad con amor, a no ofendernos y a llegar al centro de la verdad, que es Cristo Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos desarrollar una actitud ganadora. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo número 15. Miren lo que dice Pedro. Santifíquense a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con amor y reverencia ante los que los demanden razón de la esperanza que hay en vosotros. Esta semana hemos estado viendo en nuestros videos cómo desarrollar una actitud ganadora para poder testificar. Y hemos concluido que el Evangelio es una persona, la verdad es una persona y es Cristo. Y la actitud ganadora es que todos desarrollemos una metodología que haga fácil conocer a Cristo y vivir en Él. Bueno, pues siempre me pregunté por qué había tantos tipos de creencias, por qué había tantas denominaciones, y la historia es muy sencilla. Cuando llegamos a la Edad Media, desafortunadamente, el sello que muestra Pérgamo, que es un caballo negro, la verdad de Dios cayó. La misma iglesia cristiana cambió la verdad, la ocultó, y entonces vino lo que conocemos como la Reforma Protestante. Entonces Martín Lutero agarra un movimiento que une a varios reformadores para lograr sacar otra vez a la luz las verdades de Dios que habían estado oscurecidas. La verdad del sistema de salvación, que no nos salvamos por obra, sino por fe. La verdad de que los 10 mandamientos todos están vigentes y ninguno ha sido cambiado. Y lentamente muchas verdades volvieron a ser resucitadas. Ahora, ¿qué sucedió? Como hubo varios reformadores en el tiempo, Calvino, Hus, Jerónimo, el mismo Lutero, sus seguidores fueron formando una denominación de lo que él predicó, pero todos se murieron sin terminar de completar la verdad al 100% que se había caído en la Edad Media y que había que resucitar. Entonces, cada uno de sus seguidores fue formando un movimiento religioso con sus creencias sin quedar completas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy los cristianos? Desarrollar una actitud ganadora. Oye, ¿qué de lo que dijeron los reformadores nos falta por completar que está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Y entonces llegaremos a la verdad según está vivenciada y ejemplificada en Cristo Jesús. Y un punto de referencia no es lo que diga mi iglesia o mi denominación. Es qué dijo Cristo y qué vivió Cristo en el momento en que vino a vivir aquí, a la tierra. No deberíamos tener diferencias doctrinales, porque creemos en el mismo Cristo. Las creemos por nuestras perspectivas y porque debemos desarrollar una actitud ganadora. ¿Cuál es? Cada día tengo que crecer en Jesús, en dos cosas. Conocer más su verdad, sus doctrinas, sus vivencias, sus principios. Y si usted tiene que cambiar una de ellas, no tenga ningún temor, no tenga miedo de dar un cambio. Y lo segundo, que lo que voy creyendo necesito vivirlo en el Espíritu Santo. Tú naciste en esta iglesia y en esta iglesia tienes que morir. No puedes abandonar esta iglesia. Eso no es cierto. Cristo tiene una verdad y esa verdad hay que buscarla todos los días como si buscaras el oro y la plata. Qué bueno que en estos videos hemos podido compartir. Ahora todos saben que en este canal usted puede disfrutarlos en audio, pero también los encuentra en video, en vivo y de frente. Y mañana nos veremos para el repaso que tenemos acostumbrados. Y si usted quiere participar en ese repaso y en las lecciones en vivo, pues escriba al +57, código de Colombia, 304-249-8313, y entonces usted será invitado a nuestro repaso también en vivo. Gracias a Dios hemos podido poner un conocimiento más de la testificación y es desarrollar una actitud ganadora. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.